Y arrancamos ahora siendo las 18:41 de este hermoso día lluvioso en las sierras de Córdoba, aquí en Villa Yardino. Lo tenemos del otro lado del micrófono para iniciar su larga columna de hoy, que va a durar una hora y veinte. Don Víctor Abdala, de las tierras de Buenos Aires, del norte de Buenos Aires, llegado a carreta a Villa Yardino y caído en Santa Cecilia. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo andás? Ponete el micrófono más adelante y habla donde está la luz azul, por favor. Estoy en otro micrófono. Claro, bueno, pero móvelo. Cambié de lugar. Ahí está. Claro, estás en otro puesto de trabajo. Ese es el puesto 2. En el puesto que estabas antes es el puesto 3. A donde estaba Seba es el puesto 4. Eso lo he decidido yo ahora. Así que se llama... vos tenés el puesto azul, puesto verde Seba, puesto rojo el otro. Es parte de la democracia. Ese. No, es autocracia. ahí está, sí, a Seba no lo escuchamos. A ver ahora, ahí sí, Seba, si querés hablar. Preguntaba si yo soy el verde. Estás verde, Seba. Estás verde. Hermoso color. Hermoso color. Bueno, ahí, Víctor. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ale. Bueno. Hablaste de los puestos de trabajo. Hablé de los puestos de trabajo. ¿Los puestos de trabajo vienen? ¿De dónde vienen? De la Revolución Industrial. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se fundó una escuela, o sea. Venía ya la historia de antes, pero la Bauhaus, ¿no? Sí. Que para el mundo del arte, la Bauhaus es algo que hay que tener en cuenta, es algo que hay que estudiar, es algo que hay que leer, hay que investigar. Uh-huh. Hay mucha información acerca de la Bauhaus, y hoy día hay mucho arte circulando, dando vuelta en todo el mundo que viene de ahí, que nació de ahí. Bueno, controversial para muchos, espectacular para otros, siempre. Como siempre, como la Escuela Waldorf, claro. Como la Fundación El Molino acá, como la Educación Cosetini. Y terminaron perseguidos, claro. Obvio. La terminan como cerrando, en definitiva. Sí. Pero queda, todo queda. Está en nosotros, sí. Como dice el recitado del ingreso al programa. Bueno, Víctor, no has podido arreglar Renault 12, mucho arte, poca mecánica, pero bueno, todo se va a dar. La mecánica es un arte, Abdala. Lo que tiene de bueno eso es que voy a seguir el camino de la improvisación, eso que vos dijiste el otro día. Así que no pude preparar mucho programa, digo, estoy acostumbrado al auto. Agarro lo que tengo acá a mano y agarré un libro. Hace una cosa. Mírame, agarrá tu silla y andate para la derecha. Ahí está. Ahí está. Porque el problema no sos vos, el problema es que el micrófono, por culpa del vidrio, no ejerce el movimiento. Ahí va. Ahí estamos. Agarra el libro. Que se llama Diseño Precolombino. Y oh casualidad, que Sebastián, que acaba de leer, me cuenta la historia de que él durante muchísimo tiempo usó este libro también. Uh-huh. Para trabajar. Él es artista, artesano, y supongo que bueno, lo ha usado para tallar. Yo he visto algunos mates que sé que hace él, que están tallados, ¿no, Seba? Sí, están tallados. Sí. Vamos, esperen. Ahí está. Ahí, ahora sí. Tallo mates. Bueno, en ese momento estos diseños yo los utilizaba también, hacía tallados en madera y trabajaba con caña. Y nada, me sorprendió llegar acá y ver exactamente el mismo libro que yo tengo, las mismas fotocopias. Está fotocopiado. Bueno, igualmente la radio nos nuclea, la biblioteca también, obviamente nosotros no somos ajenos uno al otro, nosotros tres, también en este equipo anda por ahí escuchando de Santa Cecilia Aldo Maldonado, y por otros lugares andará el Oveja Farías, y por otros lugares que creo que en cualquier momento va a aparecer Lucía Cito, y entre otros lugares andará Anita Cércola también, gente que le gusta leer, en voz alta. Algunos lo llaman recitado, algunos lo llaman poesía a voz abierta. Bueno, nosotros todavía no elegimos el nombre del programa, pero vamos a tener dos programas que tienen que ver con esta confluencia de todos nosotros y estos micrófonos que para algo están, y esta radio comunitaria que nos sirve de nexo entre este lugarcito chiquitito y el espectro radial a todo el mundo, porque la radio sale por internet. La novedad es que vamos a tener dos programas. Vamos a tener un programa en vivo donde vamos a hacer participaciones, muchos de nosotros, con invitados. Y después va a haber un programa grabado donde muchos de nosotros vamos a usar nuestro teléfono celular, y muchos de ustedes que están del otro lado de la radio también lo van a hacer y nos van a enviar audios de WhatsApp con la elección de los que nos van a leer. Lo único que nosotros necesitamos para poder hacer un almacenamiento, una compilación y una carpeta de eso, es que ustedes, cuando inician o terminan el recitado, den el nombre del poema, si es que tiene, sino el nombre del libro de donde están sacando ese párrafo, esa prosa, y también su nombre, su nombre de pila posiblemente, y eso lo mandan en un audio de WhatsApp al teléfono de la radio, y que es 3548-550900. Es solamente un audio de WhatsApp, nada más. Así que bueno, hecha la invitación. Sebastián hizo recién la prueba a través de un micrófono. Víctor también el otro día recitó un poema que le había dejado Lucía Cito, y ahora trajo un trapo todo lleno de garabatos de colores. Que no, bueno, o sea, entre la luz y los dos vidrios no lo llego a ver muy bien, pero está muy bueno, son muy lindos los colores, son colores jamaiquinos. Yo quiero decir una cosita. Lo que propongo también a través de acá, de la columna esta que estamos generando en... Diga el nombre de la columna, por favor. Desbloqueo artístico. Solo por hoy, desbloqueo artístico. Sí. Entonces, la propuesta, y un poco tiene que ver con lo que vos dijiste en programas anteriores, el arte está en todos lados. Lo que me pasa a mí, y que siento que se puede compartir, es que lo callamos. Muchos estamos guardados en nuestro mundo, estamos como encerrados en una burbuja, en nuestra casa, en nuestros quilombos, con nuestros mambos, con laburos que quizás no queremos hacer. De repente no, el arte está en todos lados. Un poco lo que me acaba de pasar recién fue eso también. Yo dije, bueno, llevo este libro, quiero volver a eso, ¿no? De diseño precolombino, y acá al toque el Seba ya empezó a contar una historia, y bueno, y eso pasa en la calle también. Cuando uno empieza a hablar de arte, al lado tenés un artista. ¿Quilombo es mala palabra? ¿Quilombo? Sí. No es mala palabra. ¿Es arte, pero quilombo? No significa lo que estamos acostumbrados a que signifique. Bueno, tiene mucho significado quilombo. El que se usaba en el lunfardo, mejor no lo digamos, porque hay señoritas presentes que nos vinieron a visitar. Pueden pasar. Pero yo creo que el quilombo es arte también, porque si no tenemos quilombo en nuestras vidas, menos vamos a tener arte. El caos. Sí, sí. Bueno, otra cosa. Vos bien estás invitando a que lean, que vengan y lean. En voz alta, por favor. Que vengan y lean en voz alta, que vengan y lean en la radio. Y yo un poco con este trapo que te acabo de mostrar, lo que estoy tratando de hacer también es invitar a todos a que traigan un cuadro, traigan un dibujo, traigan una escultura. Quiero que vengan acá a la radio, dentro de este espacio, y que nos muestren qué es lo que están haciendo. Así, de ese modo, podemos charlar y podemos hablar. Por ejemplo, vos que viste acá, ¿colores qué? Los colores de Jamaica. Colores jamaiquinos, mirá. O la bandera de Bolivia también puede llegar a ser. Bueno, el Seba, ¿qué ve acá? Yo veo una obra de Picasso ahí. bien cubista. Ahí va, mirá. Bien, bien. Yo también veo un montón de cosas. Pero ahora sí, uno puede ver realmente la tela que trajo, se puede ver un montón de cosas, un montón. Se pueden ver un montón de cosas. Bueno, por la radio no se puede ver absolutamente nada. Por la radio nada, no se puede ver, o sea. Pero bueno, si quieren verlo. Pero lo podemos describir. Sí, lo podemos describir con palabras o si no le podemos sacar una foto. Igualmente, esta invitación que hace Víctor, recuerden que es todos los martes después de las 19 horas. Porque antes de las 19, las chicas que están aquí a mi lado, que hoy no están haciendo su columna, que se va a estar cada 15 días, van a tener su espacio también. Vamos a dividir en muchos espacios estos programas dentro del espacio general Caminando con la Minga, como estuvo Ventana Ferroviaria, como ahora está Desbloqueo Artístico, como está Radio Mágica. Vamos a tener, y hay una más por ahí dando vueltas que está por venir también, para hacer el preámbulo de lo que va a ser el año que viene. Todo esto el año que viene van a ser programas independientes. Víctor va a tener su programa, Desbloqueo Artístico, no creo que se llame, obviamente le va a encontrar otro nombre, o sí, por ahí, Radio Mágica de Lucía, posiblemente se llame así, el de lecturas que Lucía Cito hoy me había dicho el nombre, ¿cómo se llamaba, Lu, el programa de lecturas que me habían mandado? Ya se olvidó, qué bien, porque de madrugada nosotros somos unas personas y de tarde somos otras, o sea, nos cambia. Buscalo en el celular, Lucía, por favor. Y después, bueno, va a estar el de lecturas, no sé si ponerle lecturas corporativas, lecturas contemplativas, lecturas colectivas o colectivistas. De alguna manera ese programa grabado va a tener un nombre que lo vamos a tener que elegir entre todos, porque la idea de todo esto es que todos aprendamos a poder estar en la radio más horas y que le demos a la Minga muchas más horas de aire en vivo con esto que es el arte que la Biblioteca Leopoldo Lugones nos entrega a nosotros gratuitamente como para poder hacerlo. ¿Lo encontraste, Luno? Está en el chat que estaba conmigo hoy a la mañana. Ah, bueno. No se pasan cosas. No, sí, pasan cosas de madrugada en por el WhatsApp. Sí. Nosotros que somos madrugadores compulsivos, no sé cómo llamarle, pero yo tengo un teléfono que tiene vida propia. Sí, sí, sí, nos dimos cuenta el otro día. A la madrugada o a la siesta suele mandar mensajes solo y hace ahí está. Cosas. ¿Cómo era? Lecturas en perspectivas. No, yo te dije ese y vos me pusiste otro abajo que te gustó más. Pero bueno, ya va a aparecer. Ya le vamos a ir dando nombres a los programas, le vamos a ir dando también, obviamente, tiempo. Hay programas que van a durar una hora, hay programas que van a durar dos horas, hay... Bueno, todo depende. También depende de que el Renault 2 se vuelva a arrancar y Víctor no tenga que venir volando desde Santa Cecilia en Ala Delta. Nosotros estamos más cerca. Ahí está. Sí, Escoba vino hoy porque... Sí, llegó y me embrujó. Sí, me di cuenta porque no te vas de la radio. Embrujado. Si querés me voy. No, quédese, pero de sentado por ahí está mejor. Bueno, yo hago la convocatoria, y como dice Ale, tampoco quiero que el martes que viene a las 7 de la tarde caigan 50 personas con un cuadro en la mano. No van a caer, tranquilo. Ale, ¿cómo que no? No, es que acá ni siquiera nos contestan los mensajes por teléfono. No, bueno. O sea, nosotros tenemos que seducir, Víctor. Ah, bien, bien, bien, pero acordate que acá ahora hay otra energía, dice... 50 personas no van a venir. No, no, y menos por dos cuarentones y un cincuentón, olvídate. Que vengan cinco igual ya sería una locura. Imagínate cinco personas acá con ya somos cuadro. Ya somos cinco acá. No, dentro. Pero con un cuadro, o con uno que venga con un cuadro, uno que venga con una escultura, el otro que venga con un libro y todos quieran participar. Perfecto. Bueno, Víctor, uno de tus tres temas es el que vamos a poner ahora antes de ir a la pausa. Así saludamos a nuestras columnistas visitantes del día de hoy. Dale, dele nomás. Lo último que quiero decir ahora en el bloque es el cuadro que yo les mostré, en realidad es la tela donde limpio los pinceles. Entonces, ¿qué quiero decir? A veces está bueno ponerle mucha intención a lo que uno hace, porque de ahí salen cosas buenas, interesantes. Exactamente. Elegí cuál de los tres temas querés para la pausa. La banda se llama No te va a gustar. Sí. Y el nombre del tema es Tan lejos. Ahí nos vamos con eso. Denme un segundito porque tengo que preparar todo, porque cuando hago tantas cosas a la vez, a veces me trabo. Todos nos vemos buscando bien o mal.

casa. Nuestra página de internet es www.radiominga.org.ar. Iniciamos el tercer bloque con todavía 9 grados de temperatura y avisarles que a la brevedad van a estar las columnas de Víctor, como ya están las columnas de Ventana Ferroviaria, en la página de la radio, que es esa que escuchábamos. Lo que escuchábamos es el Facebook. No, la página está bien. En esa página van a estar las columnas de Víctor. Ya hay dos. Va a estar la tercera. La tercera va a tener este lienzo que está colgado ahora en la ventana de la biblioteca, con la foto de Víctor, así cuando lo ven por la calle lo pueden saludar. Y bueno, con desbloqueo artístico. Hoy arranqué antes. Sí, no, es que nosotros no tenemos horario. Hay, cuando está Lucía, que está ahí ahora con su gorrito colorado, ella va a terminar a las 7 de la tarde y vos vas a arrancar a las 7 de la tarde. Pero como los martes de por medio, vas a poder estar todo el tiempo que vos quieras. Dale. Pero bueno, es mucho tiempo, mucho material y bueno, ahí sí. Vos vas a tener que también decidir un poco, porque ya el año que viene arrancás con tu programa. Tengo tiempo, entonces. Sí. Recordar, bueno, recién se lo decía a Lucía, te lo digo a vos, Víctor, se lo digo a Sebastián, el último día de noviembre es mi último día de participación de la radio, porque tengo que dedicarme a trabajar y juntar plata en el verano, porque si no, el año que viene los piojos van a venir. Dale. Y, bueno, ahí... Ale, tengo acá una info que quiero compartir. Comparto. El SEBA está haciendo un encuentro, un taller de arte poético, lo está haciendo con Lucho. Sí. Así que bueno, quiero que SEBA nos comparta otro poema. Me encantaría. Esperá que le habilito el micrófono a Seba. Dale, por favor. Acordate de hablar en donde está la luz azul, Seba, por favor. Me gustaría que él tenga este ratito. A mí me interesa el taller, también quiero participar. Bueno, ya voy a ir. Me lo tengo prometido. Así que bueno, esto es como para mí es como una previa de lo que él nos puede dar. Bueno. Sí, estamos haciendo este encuentro taller que dimos en llamarle así, con Lucho, con Oveja Farías. Lo estamos haciendo cada 15 días. Bueno, fue el domingo este que pasó, así que el que sigue no es este domingo, sino el otro. Nada, por ahí pusimos esa fecha, pero cuando conformemos un grupito más o menos de personas también que quieran seguir encontrándose, podemos ir viendo de cambiar ese horario, de cambiar ese día, así que bueno, abiertos a las propuestas también de días y horarios. Y bueno, ahora lo que quería era leerles otro de Santoro, que dicho sea de paso, era guevarista Santoro. Ya lo sé, sí. Te iba a hacer el así comentario que... pero bueno, ya es como que somos tantos y somos tan pocos que recordar que me hablaban de Santoro, pero lo vamos a dejar para otro programa porque si no se va a hacer muy largo. Dale. Bueno, les leo entonces un poema más y me retiro. Y lo dejo seguir acá a Víctor. Este se llama Todo está dispuesto a morir. Hoy, después de ver a una mujer dejar caer su hijo por una ranura, hoy que el juez de turno condenó a la justicia porque no le sonreía, sin razón de vivir, de gritar o reír, de cantar o esperar, sin razón, todo está ya dispuesto a morir. Hoy que un capataz mató al gorrión que alzaba un canto de alegría entre la gente, hoy que un funcionario estafador vendía drogas a la salida de una iglesia, sin razón de vivir, de gritar o reír, de cantar o esperar, sin razón, todo está ya dispuesto a morir. Santoro, el 1 de junio de 1977, fue secuestrado por tres hombres de civil en la Escuela Técnica Nacional número 25, Fray Luis Beltrán, donde él era preceptor. Santoro no era solo un escritor, un poeta, un periodista. Quería sacar la literatura de los recintos intelectuales y llevarla a la calle. Santoro era un guevarista. Gracias, Ale. Bueno, Víctor, tenía que acotar, no puedo. Cuando me hablan del Che, yo... parte de mi segundo mundo tiene que ver con el Che. Bueno, ¿por dónde seguimos? Feliz, feliz. Bueno, yo otra cosita que tengo para decir es... me estoy empapando un poco, ¿no? De todo lo que está pasando a mi alrededor. Y descubrí que se está haciendo también una colecta para poder terminar los camarines. Obvio. Acá en la Nogalera. Sí. Y lo que descubrí hoy en la puerta de la radio es la cartelera en donde sí. están todos los talleres, las obras. Fue una... O sea... No, a ver, es una sorpresa para mí porque, bueno, yo hace 2-3 semanas atrás vi que había un taller, y hoy veo que hay un montón, me parece sí. que son un montón, está buenísimo. Así que a todos los que nos están escuchando hoy, sepan que los talleres se están haciendo a la gorra. Uh-huh. Y todo lo recaudado va a ser para poder terminar los camarines de la Nogalera. Bueno, en la Nogalera, Víctor estuvo trabajando el año pasado cuando se pintó, arreglando las puertas de los baños, como también pintó acá la radio y arregló la mesa de encuadernado en su momento. Porque, bueno, la biblioteca se hace entre todos y a veces el que no puede hacer una obra de teatro puede hacer un trabajo de herrería, de albañilería, de pintura. Se puede hacer muchas cosas donde también es colaborativo. No todos tenemos la facilidad de poder hacer una obra de teatro o de poder tocar un instrumento y hacer un recital o hacer un tallercito a la gorra. Pero bueno, la radio se llama La Minga porque todos metemos manos y La Minga es eso. Así que bueno, bien ahí Víctor por contemplar esto que con tanto... esmero estamos haciendo porque la dificultad económica es gigantesca y sabemos que cualquier pequeña obra que se arme en este momento supera siempre los 5 ceros. Así que, bueno, bienvenido sea. Dale, perfecto. Y bueno, y otra cosa que también tenía ganas de contar es para el martes que viene lo voy a convocar, seguro que está escuchando, lo voy a convocar a... un habitante del pueblo de Villa Yardino. Yo lo conocí así también por la vida de andar acá en busca de un afilador. Seguro que se está sorprendiendo, estoy seguro que está escuchando. Y se llama Benito, ¿lo conoces? El que no conoce a Benito, no sé, tiene un problema de ubicación brújula. Sí, Benito es de todo. Benito repara motosierras, afilador, como... Pero en realidad él es un artista. ¿Viste? Bueno, eso mismo siento cuando me encuentro con él. Él transmite mucho conocimiento. Se debe estar sorprendiendo ahora, pero bueno, Benito, vos me dijiste que te avise, así que te estoy avisando hoy que el martes que viene vas a estar seguramente compartiendo tus experiencias de vida, así dentro del mundo artístico. También sé que él toca la guitarra. Vergüenza y dinero Benito no tiene, así que quédate tranquilo. Así que bueno, esa va a ser un poco la propuesta para el martes que viene. Voy a traer una entrevista y va a ser Benito. Perfecto. ¿Querés que vayamos a otro de los temas y respiramos un poco? ¿Querés contarnos algo más? Dale, no, metele a los Red Hot Chili Peppers. Ahí con Californication. Ahí vamos entonces con... bueno, ya lo presento, Víctor. ¿Para qué más...? Ahí se reproduce.

Ahí escuchamos, hay una serie de este hombre que hacía los Expedientes X, Bulowski, ¿cómo es que se llama? ¿Vos te acordás, Víctor? Que se llama Californication, que hace de drogadicto, de alcohólico. Es una serie que tuvo muy buena crítica. Y bueno, y los Red Hot, ni que hablar. Un bandón, Víctor, un bandón. Esperá que te abre el micrófono, ahí está. Un bandón. Lo que a veces pasa, lo que yo siento en el mundo artístico que pasa, por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers, yo no conozco exactamente cuál fue la historia de ellos. Sé vagamente que comenzaron a tocar de muy chiquitos en la escuela, se juntaron a través de la escuela, empezaron a tocar, bueno, eran esas bandas que tocaban en el garage. Claro. El otro día Lucía decía que, bueno, ella trabaja en su habitación. Sí. O sea, después, el camino te lleva a donde te lleva. Hoy por hoy los Red Hot Chili Peppers son una banda de la hostia y algunos dirán, bueno, pero están forrados en guita, que era lo que hablábamos también el otro día. Pero en el caso de ellos, para mí, no desfiguró, no deformó el arte que tenían para dar. No, yo creo que, bueno, primero vamos por partes, dijo algún conocido. David Duchovsky es el personaje del que hablaba, para no irnos tan lejos. Yo creo que el rock se deformó, lamentablemente no quedó otra, y lo fueron deformando artistas para bien, hasta llegar a un momento que creo que pasó con Green Day y con Red Hot Chili Pepper, que es hasta donde llegó el rock como nosotros lo conocíamos. Luego el MP3 nos llevó a no comprar más discos, nos llevó a otro espacio y empezaron nuevas movidas, lo urbano, lo autorreferencial en cuanto al rap, trap y un montón de cosas. Que obviamente todo esto es arte. Nosotros tenemos acá a Paulo Londra, tenemos a Woz, acá hay unos exponentes gigantescos, pero no se venden discos, se hacen reproducciones de YouTube. Entonces el rock entró en ese letargo, como en algún momento dijo Papo cuando salió Sui Generis, estos vinieron a ablandar la milanesa, porque él estaba con Riff a lo loco y cayeron con los dos pianitos Charlie García y Nito Mestre y la gente se desvió. Para mí eso tampoco fue rock, para mí eso fue pop. Después vino Serú Girán, donde sí pudieron tener un poco más de rock, pero ahora no tenemos, o sea, tocan los Fundamentalistas en Varadero el 5 de diciembre, pero están tocando temas de Los Redondos. Entonces el arte nunca deja de ser arte. Ahora, el que nos guste, ahí te la debo para otra charla, me parece. Dale. Bueno, pero siguiendo con esta, yo voy a meto el bocadillo que es el que vengo a meter, dale. Y no solo cambió el mundo del rock, cambió todo. Todo cambió. Las expectativas de nosotros cambiaron. Un poco me siento a veces atrapado en el pasado y lo que vengo a poner hoy es pongo los Red Hot Chili Peppers porque es una banda de la adolescencia, es una banda que marcó, me marcó de algún modo y bueno, y ahí está el punto, ¿no? También un poco lo que vos decías, hoy no hay nada, yo caigo en lo mismo, digo, hoy no hay nada, aunque con este desbloqueo artístico que estoy sintiendo, hoy hay, Ale, hoy hay un montón de arte en la calle dando vuelta y no lo conocemos por muchas razones, una porque no queremos y otra porque no quieren. O sea, si desde este espacio, desde el hoy, desde la hora, iniciamos esta convocatoria y empezamos todos, o sea, de cero. Sí, sí, acá estoy yo. Viene alguien y dice, dale, sí, sí, acá estoy yo. Mira, hago esto y te muestro un tema que hace. Como decías vos antes, te puede gustar, no te puede gustar. Lo que no podemos es negar que eso es arte. Es una expresión. Por supuesto, lo que no es rock and roll. Ah. a eso es lo que voy yo. Yo, el arte, todo es arte, sí, pero no es rock and roll. Y lo que nosotros no tenemos es rock and roll. Arte tenemos de sobra. Bien. Pero no tenemos más rock and roll, Víctor. Y es, para mí, hoy en día, te digo que es un problemón. Y sí, lo que pasa es que lo que vos expresabas, lo que vos sentías hace 20 años atrás, no es lo mismo que quizás sienten hoy los pibes, los jóvenes. Entonces, desde ese punto ya la expresión artística ya cambia. Por eso, bueno, escuchamos lo que escuchamos. O sea, vos estás escuchando, yo te voy a decir Pink Floyd, y de repente aparece un aviso en el Spotify con una banda de Arabia Saudita o K-pop. Claro, y... Lo que pasa es que también el tema es ese. Nosotros somos gente de radio. Yo Spotify, YouTube, no. Prácticamente no uso redes, no tengo redes sociales, no tengo nada. Y yo tengo que pasar siempre lo mismo porque no tengo de dónde sacar rock and roll para poder pasar. Pero también me pasó con Edmundo Rivero y El Lunfardo. Hay dos discos de Lunfardo, de Edmundo Rivero. Después Edmundo Rivero se murió. Y no hay más Lunfardo, nadie más cantó El Lunfardo. Es una pena. Es una pena que el arte claudique en esas cosas y no tenga continuidad. Obviamente hay mucho más arte, hay un arte urbano como el que decís vos, que bueno, acá vinieron la otra vez exponentes urbanos de Huerta Grande a contar y a rapear y a hacer una pequeña riña, que a mí me parece interesantísimo. Igualmente, lo que no tenemos es rock and roll. Bien, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a coincidir, lo que hablábamos el otro día, de las redes. Comparto lo que vos dijiste antes, está bien, vos no sos muy de redes, yo la verdad que tampoco. Está muy mal, por ejemplo, yo hoy traje un libro fotocopiado, debo reconocerlo, hay algunas cuestiones que uno no tiene que hacer, fotocopiar un libro, por ejemplo, ¿me entendés? O piratear música. Entonces, de algún modo está bien estar en el barrio, está bien estar en la fuente y conocer a la gente ahí en el día, ¿viste? Como para saber qué es lo que están haciendo. Por ahí no está tan bueno, como decías vos, que una banda no se vaya a tocar música y toque un... ¿Cómo es que se llama? Que haga un cover. Un cover. Bueno, acá pasa todo el verano. Sí, en la plaza. Sí, sí. Y encima malos. Porque si vos me dijese, viene Planeador B a hacer cover de Soda Stereo, que para mí es una banda pop, no es rock and roll, y está buenísimo, perfecto. Pero cuando viene otra banda, que no las voy a nombrar, a hacer un cover de Soda Stereo, y uno los mira y los escucha y dice, o sea, no encuentra la palabra. Víctor, son y media, nos queda todavía un bloque entero del programa donde va a haber lecturas de Lucía que vos trajiste, sí, donde vamos a tener un tema más que seguramente va a ser el que cerremos el programa. Dos reflexiones mías antes del cierre. Una es, yo sí uso redes, pero es la de vóley y la de pesca, y no es un chiste. Y la otra es que se puede vivir sin redes sociales, tranquilamente. Yo ocupo mi tiempo con otra cosa. Si estaría tanto tiempo acá en la radio y encima tendría redes sociales, no le dejaría tiempo al ocio, al aburrimiento y al pensamiento. Esas son mis dos reflexiones de esto que estuvimos hablando. Quiero que vos también me hagas una reflexión de eso. Yo comparto que a veces no hay que estar tan informado. Yo uso muy poco las redes. Me gustaría aprender a usarlas un poco más. Sé que es una herramienta. De algún modo siento que me va a ayudar. Todavía no lo sé. Siento que me va a ayudar. así que le tengo que sacar provecho y creo que además, bueno, un poco el mundo en el que estamos nos está llevando para ese lado. De todos modos, lo que venimos charlando, ¿no? Hay que hacer resistencia también. Hay que hacer lo que a uno le gusta, hay que hacer lo que uno tiene ganas. Sí, el tema es cómo vencer la rebeldía. Yo tengo 53 años y no pude. Así que te lo dejo para seguirlo del otro lado de la pausa, porque está lindo el tema. Sí. ¿Te parece? De una. Vamos con la pausa y enseguidita seguimos con más la columna de desbloqueo artístico. Con la mirada. Caminando con la mirada. Radio La Minga 94.7. Radio La Minga 94.7. En tu barrio. La Minga, radio comunitaria. Espacio publicitario. Desde la Municipalidad de Huerta Grande solicitamos a los vecinos que tengan obras irregulares a que realicen una presentación espontánea para regularizar títulos de propiedad y construcciones realizadas sin autorización municipal. Para dichas presentaciones deberán concurrir al municipio con título de propietario o poseedor sobre la propiedad y plano de relevamiento de construcción existente. El plazo de regularización será hasta el viernes 30 de agosto del 2024 inclusive. Evite multas, informó la Municipalidad de Huerta Grande. Respétame y me mantendré bajo control. Pero si me desafían, puedo arder sin freno. El año pasado en la provincia se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 911. Conciencia de Fuego. Policía de la Provincia de Córdoba. Instituto de Seguridad y Convivencia. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Fin de espacio publicitario. Buenas oyentes de Radio La Minga, les habla Fernando Stissin. Es una alegría contarles que estaremos juntos un año más a través de esta emisión que hemos dado en llamar Las Luces de Otro Barrio. Un programa que intenta hacer un aporte a la difusión de los ritmos del Río de la Plata. Murga, candombe, tango, acompañadas de relatos, reflexiones e historias. Todos los miércoles de 20 a 22. Las Luces de Otro Barrio en Radio La Minga. Nos escuchamos. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404, AFCA 2012. Caminando con la mirada. Caminando con la mirada. Y nuestro Facebook es La Minga FM 94.7, radio comunitaria. Aquí estamos. La temperatura sigue exactamente igual, me parece. A ver, vamos a refrescar la página. Sí, 8 grados. Ha bajado un grado, está lindo afuera. Mañana 0 y 13. Mañana va a estar bueno porque supuestamente vamos a tener un poco más de sol, y los que tenemos termosolar necesitamos ese sol, porque si no, no nos podemos bañar con agua caliente, nos tenemos que bañar con agua fría y no está bueno. Bueno, Víctor, nos quedan, sacando a la canción que dura, esperame un segundito, dura 3 minutos. Nos quedan alrededor de 15 minutitos, 18 minutitos. Y tenemos algunas cositas que nos dejó Lucía. Pero tenés que hacer tu introducción, obviamente. Ah, sí, sí. Sí, bueno, yo lo que quería... Lucía ahí me dejó un... No pudo estar, nos vino a visitar. Nos vinieron a visitar las dos Lucía. Lucía Cito, bueno, no pudo estar físicamente acá en... ¿Cómo se llama esto? ¿En el cuadrilátero? En el estudio. En el estudio. Pero bueno, nos mandó una grabación. Y tiene que ver... Va, yo siento que quizás con el apoyo... Tiene que ver con el apoyo o con el sustento o con energía o con la fuerza. Con la fuerza. O... La fuerza, apoyo es apoyar la espalda contra la pared. Sí. Sustento es hacer una huerta. Sí. Fuerza es lo que nos dan. O sea, por ahí me parece que la palabra adecuada sería fuerza. Y como hombre... Inspiración también, ojo. Inspiración, ahí va. Y como hombre, cuando escuché, porque lo escuché, o sea, no fue como, no es algo improvisado, sino que lo escuché porque me lo envió por una grabación. Cuando lo escuché dije, ah, wow, o sea, me pongo también, yo me pongo también en el papel de la mujer, ¿no? Y bueno, es eso, fuerza, ¿vale? Sí, yo estoy pasando una situación muy particular, yo estoy siempre en el papel de la mujer porque tengo una hija mujer que, bueno, me está volviendo loco por teléfono. Y está en una edad que es muy complicada y bueno, en el colegio, en el IPET también están pasando cosas y estoy con Cintia, con Lucía, con Sofía. Son personas que transcurren en el feminismo de una manera muy particular y yo las acompaño. Necesito estar con ellas también ahí. Obviamente te cuento que yo no escuché lo que mandó Lucía porque, como le dije la otra vez a ellas, la improvisación es la base de la vida nuestra. O sea, ustedes hacen esto, yo solamente lo que cumplo con ponerlo, no voy a hacer un filtro. Jamás lo fui, jamás lo voy a hacer. No hay que ser filtro de las personas, no hay que usar filtros en las redes sociales tampoco. Mostrémonos tal cual somos, que somos muy bellos. Muy bellos. ¿Querés que pasemos de a uno? ¿Querés que pasemos los tres audios juntos? ¿Qué te gustaría? No, yo te mandé tres audios. El primer audio es la poesía. Sí. Y bueno, y después nos cuenta quién lo escribió. Bueno, ¿qué hago? ¿Paso uno? ¿Cortamos? No, pasa. ¿Todos así, juntos? Uno, dos, tres, sí. Bueno, yo los paso, le puse uno, dos, tres. Si están intercalados es porque no los escuché. Así que ahí vamos con esto. Esperá que primero apago la canción. Y ahí vamos, nos vamos a quedar los dos, obviamente, sin aire, porque prefiero que salga Lucía. De generación en generación, de mujer en mujer, decían en mi casa. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo quería ser la mujer detrás de un gran hombre. Era mi máxima ambición. Se lo dije a mi primer amor. Él nunca había escuchado el dicho. Le pareció muy bien. También sintió la exigencia de ser un gran hombre. Ese fragmento que leí es del último libro de Inés Garland, Diario de una mudanza. Inés Garland es una escritora argentina, traductora, coordina talleres literarios. Bueno, tiene libros para jóvenes, para adultos, también de poesía. Es una escritora contemporánea. Gracias, Lucía Cito. Vamos a partir de ahora, todos y todas, vamos a cambiar el formato de poder comunicarnos cuando es a través de los audios. Todos los teléfonos tienen un grabador de voz. Y si no lo tienen, se descarga. No pesa nada. Cuando nosotros usamos el grabador de voz, después podemos compartir por WhatsApp. ¿Por qué? Porque esto que vos escuchaste recién no es acá de la radio. Es el teléfono cuando recibe un mensaje. Hace un... Sobre todo cuando está en vibración, hace un generamiento eléctrico dentro del teléfono para una bobina. La otra vez cuando nos mandaron los audios de Lucía Paz Domínguez, pasaba lo mismo. Pero bueno, yo a veces no me pongo tan hincha pelota, pero cuando va a salir grabado y nosotros vamos a tener que darle un significado a lo que hacemos, y lo vamos a tener que hacer artísticamente, porque esto, recordar, Víctor hizo la primera columna hace exactamente 15 días. Víctor en su columna tuvo 71 reproducciones. Es un montonazo. Entonces, esas 71 personas que escuchan ese mismo ruido que escuchamos nosotros recién, que es generado a través del WhatsApp. Pero bueno, es el día a día, es como nosotros nos comunicamos. Víctor va a poder hacerlo, Lucía también, Sebastián Lomagno también. Vamos a intentar hacerlo con esa nueva metodología, que es utilizar el grabador de voz. Muy lindo lo de Lucía, y bueno, ahí hablábamos de la parte femenina y por qué detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No, detrás de una gran mujer siempre hay una gran mujer. Sí, de una. Hay que ser auténticos, Ale. Tenemos que ser auténticos y sin sexo, ¿no? Y no sé, tenía ganas de decir esto. Sin género, con sexo. Sí, el sin sexo. Género, claro. Con sexo siempre. Claro, yo soy... tengo un vecino, Gonzalo, que es increíble, me dice rústico, ¿viste? Yo soy muy rústico para muchas cosas, para todo, te diría, con el vocabulario también. Hay dos palabras que las estoy usando mucho y que estoy creyendo que las tengo que eliminar, que son pedir perdón y decir gracias. Porque bueno, viste, uno con la adrenalina así de la vida, viste, bueno, se manda como le sale. Yo logré en mi psiquis anular dos palabras. Proceso y reorganización. ¿Entendés por qué no? Proceso y reorganización. Sí. Dame tu. Nosotros entre el 76 y el 82 vivimos el proceso de reorganización del Estado. Ahí va, mirá. Chau, proceso, chau, reorganización. Es camino y es organización. Claro. Lo que nos hicieron no nos arruinó. Mataron 30.000 personas, de las cuales hoy la vida nuestra sería totalmente diferente. Claro. Y nos aniquilaron el arte, creyendo en que con la censura lo iban a poder acallar a un montón de gente que se tuvo que exiliar. Ni proceso ni reorganización. Camino y organización. Camino y trabajo. Pero esas dos palabras, y yo no las digo. Las digo ahora porque te las estoy comentando. A Cintia siempre se lo digo. Cintia usa mucho la palabra proceso. Yo le siempre la no, esquivo. Lo logré, está bueno. Igual que los insultos que son hirientes. Lo que no pude hacer es usar la A y la E, la A y la O en algunas cosas. La E no me gusta, no la uso porque no me gusta. El idioma inclusivo con la E, me cuesta la modulación, me siento raro haciéndolo, y creo que del otro lado de la persona que nos tiene que escuchar tiene que entender lo que yo estoy diciendo y no me sale. Hay unas chicas que hablan en inclusivo que son maravillosas, cantan en inclusivo, a mí no me sale. Bueno, está en cada uno, o sea, todos tenemos una manera de expresarnos. Hay gente que utiliza muy bien el vocabulario, hay gente que sabe pintar, hay gente que sabe dibujar, hay gente que se expresa a través de la música. Yo pinto, me gustan los colores, pinto abstracto, me considero ahí como dentro de ese rango. Y desde ahí yo sé que todo lo que puedo llegar a decir, el que está del otro lado lo entiende, y bueno, o no lo entiende, pero que yo me expreso bien a través de eso. Hay gente que desde el vocabulario se expresa bien también. Y hay que saber utilizar las palabras. Me estoy dando cuenta ahora de esto, ¿eh? Yo soy muy malo hablando. Hay que saber hablar, Ale. Y está bien, porque cada palabra dice algo. Sí. Es una expresión más clásica, más común, o sea, nos enseñan por lo general a escribir y hablar, no nos enseñan hacer una escultura en madera, o a tallar, o hacer un trabajo con una soldadora, o a iluminar una obra teatral, o no nos enseñan a actuar, pero sí nos enseñan a escribir y a leer, ¿viste? Tiene que ver con eso. Y bueno, a veces aprendemos mal también, ¿no? Sí, siempre aprendemos mal. El tema es que después podamos mejorar. Nuestra vida es un camino que no sabemos dónde está el final, porque ni siquiera muriéndonos sabemos si hay un final. Estoy convencido que cuando alguien deja este cuerpo, automáticamente va a otro cuerpo, en un nacimiento simultáneo a la muerte, y estamos reencarnados en alguna forma. Y yo creo que esa es la forma también de mejorar. Tipos imperfectos como nosotros está lleno. Lo bueno es poder asumirlo y no hacer lo que hizo en su momento Napoleón o Adolfo, o lo que está haciendo ahora el presidente de los argentinos, creerse que son únicos e irrepetibles por lo bueno, y no lo son. Deberían haber aprendido mucho más. Los dos primeros quisieron invadir Rusia en invierno. Claro. Y este tipo se piensa que nos va a cambiar la vida a todos los argentinos. Así que el mundo está lleno de quimeras. Propongámonos por lo menos cambiar nuestras vidas. Ale, cambiemos nuestras vidas. Hagamos lo que tenemos ganas de hacer desde este pequeño espacio, de este rinconcito del mundo, del planeta, de Villa Yardino. Convoco a todos, a todas, a que charlemos de arte, a que hagamos arte, a que encontremos nuestro medio de expresión genuino, que no sea algo falso, que sea algo que nos sale de adentro, que lo hacemos con sentido, que lo sentimos. Ahí vamos a crecer seguro todos. Y ayudémonos, Víctor. La estamos pasando todos bastante como el ojete. Ojete no es una mala palabra. Fontana Rosa dice que mala palabra no es ni mierda ni nada. En un momento Corona, haciendo sus chistes, decía que mala palabra es desnutrición. No hay malas palabras, hay palabras feas, pero hay palabras que hay que ponerlas en contexto, y bueno, la estamos pasando como el ojete. Y hay que ayudarnos. Sí. Vos estás con un problema con tu automotor, que es un auto viejo, que te sirve para trasladarte a vos y a tus hijos. Hay un carburador que se está poniendo heavy metal. No hay que tirarlo, porque todo tiene su solución. Ya va a aparecer la solución, no hay que desesperar. Y lo mismo con nuestros caminos de vida. El camino no, o sea, no se cayó el puente y nosotros no podemos pasar. Hay un puente por construir para poder volver a seguir transitando. A veces el detenerse no significa que paremos, sino que construyamos, porque es la cabeza la que tiene que activarse. Sí, sí. Yo siempre le digo a mi hija algo: aburrite, porque dentro del aburrimiento está la creación. Comparto. Los chicos buscan no aburrirse a través del teléfono y no dejan de ser creativos. No, comparto. ¿No? Y nosotros todo lo contrario. Nosotros no podemos dejar de ser creativos porque vivimos prácticamente aburridos. Pasa que si reconocemos lo que nos pasa, que vivimos en la mie, como dijiste vos, no lo digo por las dudas, ¿se puede decir? Vivimos en la mierda, ya sabés que vivís en la mierda, que estamos en una gran mierda. El tema es cómo hacés, viste, para no resbalarte, cómo hacés para no terminar de empaparte con eso. Pero si vos lo reconocés, te va a empezar a ir muchísimo mejor. Totalmente. Víctor, estamos terminando el programa, es nuestro tercer programa. Seguramente mañana, con tiempo a la mañana, editaré el audio, le colocaré la foto. Está en vos hacerle un texto nuevamente para ver qué pasó en el programa, qué se te ocurre. También hay un taller que estás haciendo en Santa Cecilia. ¿Qué día era y en qué horario? Lunes o jueves. Me está yendo re bien, estoy feliz. Lunes o jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Vale 3.000 pesos la clase, lo ideal es que sean 6 clases. O sea, un compromiso. Ahora tengo que ver cómo hago porque, bueno, estoy teniendo alumnos nuevos. Y, bueno, voy a tener que empezar a como reorganizarme. Yo y junto con el espacio Chañares, que está en Santa Cecilia. Bueno, cualquier consulta al 3541-336-772. Bueno, también si alguien en su casa tiene un carburador de un Renault 12, de una Boca, de motor 1.4, creo que es el tuyo, y lo tiene ahí al divino pedo, y lo quiere compartir, lo puede compartir con Víctor al mismo teléfono. Y si no, y le quiere dar una mano a Víctor y sabe algo de mecánica y se puede poner ese carburador en condiciones también. O sea, no está fácil la cosa, todo lo contrario, está difícil. Así que bienvenida sea la ayuda. Lo mismo con el tema de acá de la radio, si alguien quiere venir y expresar, lo puede hacer en este espacio que tiene Víctor, en el espacio que está los jueves de 18 a 20 en Caminando con la Minga, y si no todas las mañanas, en todas las mañanas de 10 a 12.30, aquí puede venir a promover su espacio. Obviamente no estamos buscando hacer publicidad, pero sí estamos buscando darnos una mano entre todos, y por ahí a veces uno no tiene que buscar un laburo, lo que tiene que buscar es alguien que le dé una mano en algo, y posiblemente nosotros podamos darle una mano a ustedes a través de la radio, y ustedes nos podrán dar una mano a nosotros. Una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Víctor, gracias por venir. Nos vamos con... Nerd. Es una banda que me acordé de mi hermano. Tuve un hermano más chico. Me acordé de mi hermano. Es una banda que me la presentó él. Nerd. ¿Y el tema se llama? Lemon. ¿Y está Rihanna también ahí en el medio? ¿Quién? Rihanna. Encontré una versión con Rihanna en el medio. ¿Vamos a pasar esa? ¿Nos arriesgamos? Y sí, dale. Vamos, y que sea lo que la Pacha quiera, porque estamos en agosto. Pero, espera, el tema es ese, ¿no? Lemon, porque hay una banda de Bogotá que se llama Nerds. No, acá es Rihanna, Nerd, con todos puntitos, Lemon. Mándale. Vamos, y si no es esa, la pasaremos en el futuro. Bien. Quédense, luego de Nerd y de la tanda, Mystical. Mystical es reggae en la Minga. Chau, chau, nos vemos. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my bae. Hey, coming down like the CIA. Hey, side of my car trying to see my face. Hey, want me to beat it like a TIK. Bouncing around, bouncing. Shout out to them people. Mad ethnic right now. I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Wait a minute. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Wait a minute. Motherfucker, we ain't finished. What? I told Wait you we won't stop. A nigga by the business. Wait a minute. Like yours, but you rent it. Way the low to the top. Nigga,